pensar la posibilidad, después de lo que había pasado desde hace 2 años y pico, después de tanto encierro, de recuperar nuestros consumos culturales, y estamos convidándote permanentemente con alguna partícula para que te vayas enterando de las posibilidades que hay. Recién hablábamos con Nico, que va a estar en Jaque al Rey esta noche, y por supuesto hay más en este plato lleno de música, sobre todo un source full of music que se propone la capital pampeana, y entre ellos también hay, por supuesto, hay platillos que son gratuitos. Y es por eso que hoy vamos a hablar con uno de los protagonistas de este ensamble de música popular que se llama Negra América de Barro. Estamos con el señor Hernán Basso ya en contacto. Buenas tardes, Hernán. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, querido. ¿Qué decís? Muy bien, Hernán. Muy agradecidos contigo porque nos prestás un ratito de tu tiempo. No sé si sos una persona de hacer siesta, Hernán. No te veo. Sí, pero cortita, ¿eh? Cortita, te estaba escuchando, así que... Cortita, muy bien, sí. Muy bien. Una cabeceada, como decimos en el barrio. Un descansito. Un descansito, un break. Bueno, ¿qué va a estar ocurriendo este domingo a las 7 de la tarde, Hernán? Contanos dónde, cómo, qué es lo que va a pasar. Va a pasar creo que un evento muy grande, al menos de muchos músicos. Es el ensamble de música popular de la universidad, que... Bueno, somos alrededor de 15 músicos, una cosa así. Básicamente surgió como una suerte de ensamble escuela y se fue constituyendo como una suerte de gran banda. Y va a suceder esto en el Aula Magna el domingo a las 7 de la tarde. Y bueno, también va a haber 3 cantantes invitadas: Guise Gabaza, Belén Martínez y La Pame Díaz. Esas 3 van a ser parte del ensamble y también van a hacer un pequeño show aparte de ellas, que tiene un trío que se llama En Obra. Y se le va a sumar también al final la escuela de tambores. Así que vamos a ser como 20 y pico de músicos en escena. Ah, y música. Flauta. Ya con así 3 cantantes ya apuntalaste el espectáculo de una manera fenomenal. En el ensamble ya habías dicho que eran como 15. Sí, alrededor de 15, más las cantantes. Y después se le van a sumarse 7 más tambores de la escuela, así que no sabés. Volumen garantizado. Volumen garantizado. ¿Y qué es lo que, yo me imagino una cacofonía, Hernán, mientras están afinando, ¿viste? O algo así, pero lo que estoy queriendo desde hace rato preguntarte, o a alguno de ustedes, alguna de ustedes, es ¿de qué está hecha verdaderamente Negra América de Barro? ¿De qué está hecho este ensamble? ¿Cuál es el apetito que los ha movido, Hernán? Básicamente la música latinoamericana, o mejor dicho, todo llevarlo para ese lugar. La búsqueda pasa por ahí. Para empezar, más que nada, una cuestión vincular, la música como un elemento vinculante que nos reúne. Y creo que la raíz musical propiamente dicha tiene que ver con Latinoamérica, pero en realidad es con América entera, porque sí, también tocamos temas de jazz, pero los tocamos arreglados, versionados con ritmos latinoamericanos. O sea, podemos tocar a Miles Davis o a Shorter, pero van a sonar como si fuera una salsa, por decirte, o algo parecido a eso, ¿no? Entonces hay música rioplatense, hay música centroamericana, hay también algo de folclore nuestro, hay algo de música peruana. Es como que todos esos ritmos combinados por abajo, algunos temas instrumentales y otros cantados, ¿no? Básicamente va por ahí la cosa. Pero en realidad surgió como un proyecto de extensión, más que nada, ya te digo, formativo, de escuela. Y lo es. Lo que pasa es que empezó a sonar bien y empezamos a tocar por muchos lugares. Y bueno, se terminan transformando en una suerte de... como si fuera un coro estable de un organismo, esto vendría a ser una banda estable. Fue rodando y este barro se hizo ya un verdadero grupo, una banda. La verdad es que está buenísimo que se sumen a todo lo que está ocurriendo en La Pampa, en nuestro lugar del mundo, digo a nivel musical, pero yo te tengo un respeto bárbaro porque te he visto circular en distintos niveles, en la nocturnidad, como consumidor de espectáculos y demás, y te relaciono a vos y, por ejemplo, a la gente de la Escuela de Tambores, y a las cantantes que mencionaste, los relaciono a todos con un piso de calidad que me garantiza, Hernán, discúlpame, que va a haber un espectaculazo el domingo a las 7 de la tarde. ¿Cuál es tu recorrido y por qué te prendió a vos la cosa latinoamericanista, Hernán? Bueno, gracias por las lindas palabras primero y después supongo que, qué sé yo, el trayecto en sí de ir andando y descubriendo nuevas músicas. Siempre lo mío o lo nuestro en realidad fue la música popular. Si bien la formación proviene más del jazz, porque ahí hay como una escuela concreta que uno se quiere formar, al menos sucedía eso en nuestros tiempos. Si te querías formar, te formabas en una escuela de música clásica o de jazz. No había como un intermedio. Y por suerte en los últimos 10, 15 años se potenció mucho desde diferentes establecimientos del país la música popular latinoamericana como fuente de estudio, de carrera. Y entonces como que empezamos a confluir ahí, porque por más que tocábamos esa música, la escuchábamos, formarse en ese plan es otra cosa. Y creo que empezamos a direccionar muchos músicos y músicas para ese lugar, fortalecer lo que tenemos, agregándole, tratando de jerarquizarlo, si se quiere, una palabra un poco fea, pero tratando de, bueno, de ponerle otras armonías, otras maneras de tocar, otras maneras de improvisar. Y bueno, creo que es un poco eso, ¿no? El lugar de en el que estamos ahora, en una búsqueda de intentar enseñar y compartir los ritmos desde otro lugar, con la concepción desde cada uno, porque si yo acá, pampeano, quiero tocar un son cubano o quiero tocar un bossa nova brasilero, bueno, me sonará a lo sumo parecido. Lo que sí puedo hacer y que me salga muy bien es tratar de, con mi lenguaje, con mi vocabulario, con mi, bueno, trayecto hecho, sea el que tenga, intentar tocarlo como a mí me parece, que es un poco el objetivo vincular que te decía desde el principio. Toquemos los estilos y los géneros desde nuestra manera, desde nuestras formas. Entonces termina saliendo algo un poco híbrido, ¿no? No vas a escuchar un son como lo escucharías tocando un cubano. Entonces, me parece que es más rico, incluso, abordar desde ese lugar. Y si me lo permitiste, diría que proyecta algo más fresco, porque por claro, ahí, si exacto, no, sería, por la otra punta, algo tenso y forzado, y la hibridez de la que hablas me propone algo más fresco, seguramente. Yo creo que está yendo todo por ahí, está yendo todo por ahí. Sí. Muy totalmente. Bien, muy bien. Le prometemos entonces a nuestra audiencia que no se va a embolar, que no se va a dormir, que no le va a pegar la pera contra el mate, que se pueden llevar reposera, que se pueden llevar el susodicho termo con la calabacita, el porongo, no sé lo que usen, no lleven ese mate de gringo con dos manijitas, que es horrible. Y van a terminar bailando, vas a ver. Van a terminar bailando, van a tener que soltar todo. A las 7 de la tarde arranca este domingo en el Aula Magna, en el Aula Magna. Hernán, te tiro el camión encima y ya te dejamos. Te tiro el camión, digo, porque ¿cuándo va a grabar Negra América de Barro? Ay, no sabía decirte. Estamos intentando producir la movida. Ya estaríamos para grabar. Hay que simplemente encontrar la forma. Y ese es el plan, digamos. Lo que sigue es eso, en el año. No sé cómo, pero en el año debería grabarse. Muy bien. ¿Y de lo del domingo qué pensás? O sea, ¿qué sabes? ¿Va a haber algo enchufado? ¿Alguien va a estar grabando? ¿Por ahí tiran un poco de video? Sí, va a estar grabando la universidad con sus cámaras y nosotros vamos a estar grabando el audio. Vamos a estar grabando ahí desde la consola de sonido nomás. No es una grabación de disco pretenciosa de ese nivel, pero sí dejar un registro. Siempre que vamos tocando vamos dejando registro, pero un poco, si apuntás a una grabación más seria, eso requiere otra logística. Muy bien. Así que eso. como corresponde, Hernán. La verdad es que hay que restregarse las manos en la puerta de una posibilidad como la que vamos a tener este domingo. Te agradecemos este rato, Hernán, y por supuesto mucha merde para el domingo y un cariño inmenso para ese semejante laburo que se pusieron al hombro tantas personas, sobre todo además con la convocatoria de tan hermosas voces femeninas que tenemos en La Pampa, que son un verdadero disfrute, che. Bueno, gracias, Hernán. Gracias por llamar, un abrazo grande. Un abrazo y será hasta pronto, hasta el domingo. Le decimos a la audiencia, lo podés ir a ver a Hernán, no va a estar solo, 20 y pico personas en el escenario, mamita.